Cupido se olvidó de mí, así que ni me enamoro. Dicen que no entono, así que O'Neal me dobla todos los coros. Soy un pulpo, tengo conexiones IBM. Si estoy bajando un zafacón de chavo en los weekends, tiran fango porque tengo un clavo en la Durango y tengo el género agarrado por el mango. Escúcheme, colegas, cuidado con los venenos que tú riegas. Un featuring conmigo y mañana te pegas. Llevo tiempo matando en estos ritmos. El flow está tan cabrón, no me soporto ni a mí mismo. Me paro detrás del micro y como que me electrocuta. Abro la boca y todo lo que suelto suena hija puta. Y I know me, the Obi-Wan Kenobi, one and only. Me dicen Goku, sigue los matando, pero slowly, boy. No te hablo duro que la gente se entera. Yo estoy pegado y no invertido ni un bellón en mi carrera. Así es que yo la llevo a diario. Humilde porque yo soy de barrio. Y solo porque solo nací. Y si te pones pa' mí, debes saber que soy un barrio. Así es que yo la llevo a diario. Humilde porque yo soy de barrio. Y solo porque solo nací. Y si te pones pa' mí, debes saber que soy un barrio. Tengo un poder de convocatoria. Yo jangueo en los Miami con Emilio y con su gloria. Paparazzi me persiguen y por mi foto cobran. Mato liga en las alfombras y mi flow lo van a gloria. No se me crezcan que sin mí no hay noticias. Si buscas en el diccionario la madre nodriza, te dirán que estoy parqueada tirando mis cenizas. Tirando pa' la calle a los dementes que hacen triza. Que no ha nacido otra como yo. Humilde pero bien de callejón con puñuela. Llegó la hora en la secuela. Yo soy la jefa de la vieja y de la nueva escuela. Que me cuida mis espaldas y de todo a mí me salva. Warrior, warrior, warrior, warrior. Humble pero ando con mi trigger. Warrior, humilde y a las malas no me obliguen. Warrior, de calle como le gustan más niggas. Warrior. Hijo mío, desde que nace, no creas en los mitos ni las frases. He pedido mil deseos a mil estrellas fugaces. Me recuerdo, me puse el cinturón, prendí las luces, espeté el chambón y dije, los collares me conducen. Papi, no selles cuando el sueño se te estrelle. Recuerda, solo servirás a uno, el rey de reyes. No te moques antes que el tiempo se te desenroque y termines perdido como mariposas en el bosque. Big up to my crew, the Rodway, la voice murder. A gangster like me, you never see, you never heard her. Yo, mueca, están cambiando China por caneca. Bro, de baja las cucharas, que goyo la sendeca. Boca de ganso, cierra la B-O-C-A. Yo nunca salgo sin la G-L-O-C-K. Tú me conoces, mucho bla bla y no has tirado. Siempre te da la garrotera. ¿Qué te pasa? ¿Estás asustado? Así es que yo la llevo a diario. Humilde porque yo soy de barrio. Y solo porque solo nací. Y si te pones pa' mí, debes saber que soy un barrio. Así es que yo la llevo a diario. Humilde porque yo soy de barrio. Y solo porque solo nací. Y si te pones pa' mí, debes saber que soy un barrio. ¿Me conoces? Somos los duros. La Cami. Un laboratorio. Ey, yo, mueca. Tranquilo, boy. Tú sabes cómo es esto. Yo, Jaime. La Rockwell, la Inc. Y el príncipe Casco Yuela. Ya, White Lion. Yo con calma, dímelo Vicente, que lo que Casco Yuela.